que se va a realizar mañana, una jornada de protesta ahí en el Centro Municipal de Cultura. Florencia Pali Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, bien. Ser mañana a partir de las 4 de la tarde. Sí, justamente mañana a partir de las 4 de la tarde realizamos una jornada cultural en contra del vaciamiento y la privatización del CMC y un montón de cosas más que vienen pasando desde que asumió esta gestión en el municipio y que ya son insostenibles. Empecemos por lo que dijiste recién. ¿Qué significa esto, privatización del CMC? Bueno, cuando hablamos de privatización nos referimos concretamente, en primer lugar, a la concesión de la Sala Mareque, que por ahí quienes no saben es una de estas dos salas vidriadas que están en el frente del Centro Municipal de Cultura, que fue concesionada a un privado para poner un bar junto con la cocina del Centro Municipal de Cultura. Creemos que estamos perdiendo un espacio que es importante para las actividades culturales del CMC. El CMC es un espacio que no es demasiado grande y donde se vienen realizando desde hace 20 años que se inauguró un sinnúmero de actividades educativas y culturales. Entonces creemos que es muy importante que ese espacio no se pierda para las actividades, para toda la ciudad y no solamente para quienes puedan venir a pagar por hacer algo ahí o consumir algo. Claro. ¿No? Sería que se le hubiera concedido a una cooperativa y se diera lugar, por ejemplo, poder cumplir con el cupo trans de trabajo que la municipalidad esté incumpliendo. Hay otro montón de cosas que tal vez si sucedieran serían de otra manera, pero no, se le concesionó a un privado para que usufructe ese lugar. Claro. La privatización esta y desmantelamiento, mencionaste. Sí, cuando hablamos de desmantelamiento también hablamos en general, porque desde que esta gestión asumió, recordemos que la primera medida que tuvo Alto Laguirre fue despedir a 96 personas contratadas, ¿no? Empezamos con eso, empezó a desarticular. Dentro de esa cantidad de trabajadoras y trabajadores había muchas personas que estaban como talleristas o que hacían trabajos relacionados con lo social. Así arrancó, sacando personal que estaba trabajando en áreas que eran muy importantes. Lo que siguió haciendo fue desarticular y desarmar programas, por ejemplo, en este área específicamente, el área de terminalidad educativa, que garantizaba que la planta de trabajadores y trabajadores pudiera terminar la escuela primaria. Exactamente lo que estoy diciendo, la escuela primaria, porque dentro de la planta de trabajadores municipales hay muchas personas que no contaban con la escuela primaria y gracias a este programa pudieron acceder a ese derecho, así como a la escuela secundaria. Era algo que funcionaba de maravilla hacía más de 8 años y que se desarmó así de un día para el otro y esas compañeras quedaron a disponibilidad y están hasta hoy boyando acá dentro de la Secretaría sin demasiada claridad. Cuando hablamos de desmantelamiento también hablamos de que se desarmó todo lo que estaba funcionando en cuanto a proyectos y programas que venían desde hace mucho tiempo. Ah. Florencia, ¿y qué posición tienen ahí los trabajadores con el tema del Molino Werner? La actividad esta que se ha hecho, ahí las reformas. En principio celebramos que haya una ampliación de espacios para la cultura. Sí. Eso desde el vamos. Nos parece que justamente el CMC queda chico para lo que es la ciudad. Creemos que es re importante que haya otros espacios en otros puntos, como los barrios, inclusive acá mismo en el centro. Está buenísimo que esté el Molino y que conecte como un barrio, como es el barrio Almafuerte, que es un barrio que ha estado olvidado durante mucho tiempo. Pero eso siempre si se hace de una manera que sea posibilitadora de hacer actividades y no para inaugurarlo antes del cierre de campaña y de cualquier manera. Está lleno de palomas, hay ratas, hay lauchas. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuvieron correteando una laucha que salió de un armario. Digo, no hay una aprobación de zoonosis para que el lugar esté habitado. Es muy loco porque el municipio es muy riguroso. Si vos querés abrir un local comercial, querés hacer algún tipo de habilitación, es muy riguroso en cuanto a los controles. Y eso no lo está haciendo consigo mismo. Entonces, está buenísimo el proyecto del molino y creemos que sería un gran espacio, pero debería invertirse mucho más dinero para que estén condiciones para las actividades que quiere que se quieren realizar ahí. Claro. Esto que estás contando vos de lo que está sucediendo ahí con las instalaciones del Molino Güernes, ya lo ha denunciado el sindicato de obreros y empleados municipales. Los sindicatos nos están acompañando y ya se hicieron denuncias. Yo no sé si vos y la audiencia conocen, pero el molino, la parte que se inauguró, no tiene ventanas. Y va a funcionar ahí una escuela de cerámica. Las aulas, las hipotéticas aulas de la escuela, no tienen ninguna ventana, son cajas ciegas. Entonces, digo, Patrimonio Histórico autorizó que se hagan las ventanas y eso no se cumplió. Las tareas que se van a desarrollar ahí son tareas de altísima toxicidad. Van a trabajar con plomo y con otros materiales que no te puedo describir porque no soy especialista en la materia, pero digo, se van a hacer tareas que ponen en peligro no solo a las personas que van a trabajar ahí, sino también a todo el estudiantado que va a la escuela. Sí. Florencia, ¿y mañana qué van a hacer ustedes? Porque la jornada, ¿qué incluye? A ver. Mañana hacemos una jornada cultural porque, bueno, creemos que está buenísimo que la gente de la cultura y la comunidad en general nos acompañe porque esto es algo que nos está pasando a todas y a todos. Así que hay un montón de artistas que se han sumado. Va a haber, muchísimas bandas desde, Club Mesmer, Moloco, va a estar Claudia Lupardo, La Guille Gabaza, Juanito de Pian. El Luzán, que es nuestro panadero estrella, que nos viene a vender pan acá y va a venir a rapear unos temas, que esto que el otro, la Pitu Urruti, ¿quién más? Bueno, va a haber muestra plástica con también un montón de artistas, no quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguien, y hay un montón de gente. Así que bueno, la idea es hacer una jornada desde el arte, para mostrar que la cultura está en movimiento, que no nos vamos a detener y que estamos en contra del desmantelamiento y de que se haga cualquier cosa de cualquier manera. Bien. En el documento que han distribuido a los medios durante el fin de semana para anunciar la actividad, hay una referencia a Tierno, que intentó convertir, y bueno, cada intendente por ahí ataca a la cultura, y recordamos siempre a Tierno cuando intentó, y lo recordaban ustedes en el documento, convertir el Centro Municipal de Cultura en el lugar que funcione la Policía Municipal. Sí, esa comparación rápidamente surgió porque la verdad es que algo que nos sucedió como sector y que hemos conversado es que desde el principio pensamos que esta gestión no tenía un plan, ¿no? Criticábamos que no había un proyecto cultural porque no hay, de hecho, una de las cosas que también cuestionamos y que pedimos que se solucione es que no hay diálogo. Es una gestión que interrumpió el diálogo con las trabajadoras y los trabajadores, ni oral ni desde lo administrativo. Entonces, bueno, dijimos, esta gente no tiene un plan, no se les cae una idea, no saben qué hacer con esto, asumieron y no sabían qué hacer y tampoco lo saben ahora. Y creemos que nos equivocamos, creemos que sí había un plan, y que era este justamente, desarticular, desarmar, vaciar y privatizar. Lo que aparece rápidamente es esta comparación, que están haciendo algo muy parecido, si bien Tierno no lo quiso privatizar, lo quiso convertir en policía, pero digo, quiso cambiar la función que esto tenía y dándole un embate duro a la cultura, ¿no? Esta gestión lo hizo de una manera más lenta, pero lo hizo igual. Entonces, por eso la comparación. Bien, Florencia, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. Que esperamos a toda la gente que se quiera acercar, que las artistas y los artistas que se quieran seguir sumando, que acá estamos, y que bueno, que nos encontramos mañana a las 4 de la tarde afuera del CMC para defender la cultura. Así que les esperamos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Florencia. Hasta luego. Bien, Florencia Pumilla, ella es trabajadora ahí del empleada municipal, del Centro Municipal de Cultura. Mañana a las 4 de la tarde, jornada de protesta por vaciamiento y privatización ahí del CMC. 8:12, arrancando la mañana kermesera. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo Turno Mañana.